la energía. Es terrible mío. Y le gusta el limpiecita, ¿eh? Con ustedes, Central Tierra 2 junto a Jueves. Buenas noches, bienvenido aquí al programa de Tierra 2, la previa junto al maestrísimo Luis Slimming. No, pues sí, yo no salí presentado en la... Sí, ¿por qué? ¿Por qué hizo esa discriminación? Me iba a enojar al principio, pero como está en Kuma me sentí honrado de honrado de no haber salido. Oye, dime, ¿cómo estás, Slimming? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, tranquilo. ¿Qué te parece esta semana que estamos empezando mundialeramente? Empieza el mundial el miércoles. A todos los que nos gusta el fútbol, empezamos con eso. Es que a mí no me gusta mucho el fútbol, entonces me da como lo mismo. ¿No te gusta el fútbol? ¿Y qué haces este mes cuando todos hablamos de fútbol? Nos vamos a un bar y juntamos y hablamos, ¿qué? O sea, los partidos de la selección los veo, pero el resto no me da lo mismo. ¿Y tenías esperanza con Chile? ¿Alguna Ninguna. Cosa? Ninguna. Ninguna. ¿Porque ya se lesionó Vidal, ya no hay ninguna oportunidad o de siempre? No, de siempre, de siempre. Pero de siempre. En particular, no me tinca. ¿No te tinca? No. Fome hablar de fútbol contigo cuando es tengo super fome. Tantas cosas de hablar super de fútbol. En general, hablar de cualquier tema conmigo. Sí, es... hablar de, no sé, de la selección italiana. No, nada, no. Fabio Capello en Rusia. Yo creo que debiera darle la noticia a la gente que nos está escuchando que hoy vino al estudio. Vinieron dos vaqueros o dos auditores, no sé cómo llamarlos. Y nos hallamos como echarlo. Y nos hallamos como echarlo. Y trajeron cerveza. Mucha cerveza. Con eso se ganaron mi respeto. Y trajeron sushi. Y con ese lo perdieron. Más encima el esperaba un barro luco, porque no. Estamos en el día del barro luco. Esperabas un barro luco, por eso. Más encima trajo la boleta. Trajo la boleta, el roto de mierda. Le costó al roto de mierda. Bueno, quiero pedir un aplauso a Joaquín. Joaquín, acércate, saluda un poco a y a Claudio. Saluda ahí a la Twitcam, Joaquín, para que te conozcan. Sí, por favor. Ahí, allá. Mira, esa cámara chica, que pequeña, que ya está ahí. Bueno, Joaquín. Sí, dale, dale. No, sí, es terrible esta weá. Bueno, aquí está Joaquín, aquí a mi lado. Para que vean, no, que es un rubio de ojos acá, azules, como él dijo. Tenía razón, él es ario. Así que muy bien. En cambio el otro es un mapuche, venga para acá. Más caucáusico. Acá está el lonco, Claudio, saludo. ¡Mai, mai, Claudio! Oye, gracias chiquillos por haber venido, pero tienen que ir. ¿Ya? No, buena onda, porque nuestras autoridades, los que llevan aquí el juego, dicen que tienen case. El juego. Oye, me tenía el tema, ¿no? No lo encontraste. ¿Cuál? Es el de Plan B. Para que bailemos aquí con ganas, pero... Puta, es un new pop. Ahí ya. Estamos con Filitos aquí además. Ah, Filitos. Oye, el mítico y conocido Filitos está aquí junto. Por favor, Filitos, preséntate. Hola, nomás. Es Filito, mira, a la gente que está escuchando, ¿no? Qué rico, que se imagine. Qué rico dejar de ser el más fome del estudio. Ahora sé lo que sienten los otros huevos. Tranquilo. Sí, está bien. Bueno, gran Filito nos está acompañando aquí, que también tiene su gran radio, New Rock. Que es la que administra, la que es buena, digamos. La que es buena, la que nosotros queríamos llegar. La que nosotros queríamos llegar y escuchando música más rockera, no esta porquería que nos tiene a Navalón escuchando. Una música de mejor calidad. Oye, dígame. Mañana hay marcha estudiantil. ¿Qué te parece? ¿Es válida esa marcha estudiantil? ¿Por qué van a marchar? Porque... por la educación, por lo que siempre marchan. Ah, pero... No, es que no están así, porque el ministro Eizaguirre, que tiene la pura caga en el ministerio, ya está siendo presionado por los antiguos ministros de las antiguas carteras. De las antiguas carteras. Ya, de las antiguas carteras de educación. De educación. ¿Ya? Y está siendo presionado. No uses palabras que no conoces. Bueno, pero quiero aparentar. No, hay dos amigos nuevos que me están mirando y quiero aparentar. No tienes las herramientas. Oye, dígame. ¿Pero qué te parece eso? ¿Es válida? Es que no. Sube que los profesores van a hacer una huelga. ¿Una huelga? Un paro. Sí, una huelga no. Un paro. ¿Ya? Supuestamente porque encontraban que 12 años era mucho tiempo. 12 años iba a tomar supuestamente la gratuidad. Ah, ya. ¿Y lo quieren más rápido? Ellos lo quieren más rápido. Bien, me parece, pues. A mí también. Que todo sea más gratis, más rápido. No, pero yo pienso que es tonto que piensen que el colegio Nido de Águila, un colegio como el Greenwich School, ya no tenga... Perdón, ¿cómo cuál? Greenwich School, o Greaton School, ¿cómo es? No sé qué guay. Ayúdame hablando. Tú que estudiaste allá... ¿British School? British. No, British. The Greenwich School, ¿no? The High School Musical. El Grinch. El verbo divino. El que se horror. El nido de águila. Y dejemos el otro. Ya, ¿qué pasa con ellos? Dicen que no pueden, no van a llegar al nivel de los colegios municipales. ¿Ah? Y dicen que les sacamos todo esto, el copago y todo eso. La selección. La selección no van a llegar así al mismo nivel. Y eso encuentro que es una mentira. La gente le sigue metiendo el dedo, como dicen los maestros, el pico en el ojo, güey. ¿Quién dice eso? Los maestros dicen esto. Los maestros de la Contru dicen esa cosa. Porque no depende de cuánto pague yo por la buena educación. ¿Ah? Te doy un ejemplo. En el CIMSE del año pasado, el primer lugar fue de un colegio en Rancagua, en Marchivo. El primer lugar del CIMSE, de cuarto básico. No fue del Nido de Águila y no fue del Verbo Divino, no. Fue de un colegio municipal. ¿Sabías eso tú? No tenía. ¿Sabías tú que el mejor colegio el Macay, que el mejor colegio de Viña del Mar, ¿no? ¿Sí, Joaquín? El de la gente. ¿Dónde estudiaste tú? Ya. Yo soy flight. Ya. Es un gitano. Ya, ahí sí. Oye, el Macay es el mejor colegio de Viña, pero está categorizado como. Está en la categoría de número 30 del mejor colegio a nivel regional. Y cobran una cantidad de plata enorme para poder estudiar ahí. ¿Cómo explicáis eso? Que a lo mejor el CIMSE no es la mejor forma de medición. ¿Y cuál es la mejor forma de medición entonces? No lo sé, el CIMSE. ¿Por qué se disparan los colegios municipales y los colegios pagados siguen ahí? No sé, pues cuando yo te estoy preguntando. Porque hay una mentira, la gente aquí llegan y te mienten todos los días, te meten cuco que van a perder los colegios buenos, que no puede el gobierno administrar. Lo peor de todo es que esto no va a llegar a ningún remate chistoso. No, porque estoy hablando serio, pues weón. Y la gente esperaría que alguien dijera como, jueves no tienes las herramientas, negro culiá, pero no va a pasar. Pero es que también te falta también herramientas, mira. No, lo único que quiero decir es que mañana es válida la marcha, así que vayan a marchar temprano. A las 10 de la mañana nos juntamos en Plaza Italia y ahí marchamos por el camino que es la maquinación de finiquito. Y yo te lo pronostico, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? A las 10 de la mañana se van a juntar todos los estudiantes, van a marchar tranquilamente por la Alameda hasta las 12 del día. Y a las 1 de la tarde más o menos va a empezar los disturbios. ¿Ya? Con el chino, el caregato, el carepalta. El completo. Son, estos chicos son los que mueven esta cosa del lumpe, ¿ya? Bueno, el lumpe está... ¿El lumpe? Sí. El lumpe está liderado por estas tres personas. El chino, el carepalta y el caregato. Bueno. A esos tres jóvenes que luchen por la educación. A esos tres jóvenes les pagan para que armen disturbios. Y llevan a 30 flights, compadre, y empiezan a armar disturbios. Oye, a tirar. ¿Y este proyecto educativo es retroactivo? Si ellos logran algo, ¿a ti te pueden llegar a educar a esta altura o...? Hay nocturnas que me podrían servir. Educación. Vamos con la música. Chile ayuda. Vamos con sigamos conversando, si estamos súper bien conversando. ¿Por qué? ¿Por qué tiráis todo para abajo, hombre? Que renazca las nuevas estrellas. No, ¿por qué? Oye, un llamado ya que no está Joaquín, así que ya, veremos que llame otro hueón, pues. Mira, las líneas están abiertas, 235-3533. Y vamos a ir con un tema. ¿Cuál tenéis de...? Close to Me. Close to Me de... The Cure. Hey, but if I had your faith, then I En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas. Se dirige al país David Retamal, Pedro Ruminot, Felipe Abello y Luis Slimi. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. Al fin el locutor grabó bien la presentación. Néstor Luzque. ¿En serio? Sería muy caro. Es otro. Sería muy caro. Ya, pero en esta radio hay demasiados cambios, no se puede trabajar así. ¿Y tú por qué estás con una bolera de Tierra 2, tan avalón? La regalaron. ¿Quién te la regaló? Mentira. No tengo ropa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2. ¡Aplausos! Se nota el ánimo reinante en este frío lunes. Está conmigo el pez, Felipe Abello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Tierra 2. Ya estuvimos haciendo la previa con los amigos Slimming y David. Y estaba conversando de educación y otros temas, yo los venía escuchando. Sigamos hablando de interesantes temas, ¿eh? Y Felipe Anabalón, el creador de todo esto, New Radio, que está tratando de meter la radio digital, pero todavía las radios tradicionales son las que priman, las se las lo que siguen mandan. Poniendo. Todavía. Y usted, amigo, la radio Anabalón, tradicional, tienen cuatro a Anabalón y se lo sigue poniendo. Preocúpese, pero ya se ha vuelto la tortilla. Preocúpese más de su radio y de su trabajo, amigo Anabalón, más que andar poniendo cosas en Facebook, lo he visto ahí lloriqueando en Facebook. Quizás está muy preocupado. No, hay problemas muy familiares. Preocupado la radio. Son los problemas familiares. Quizás está muy preocupado la radio y que no despreocupe a la bolola también. No. Oh, pero ¿cómo? ¿Qué estoy hablando? No, pero es que es verdad que hay mucha gente que tira todo en Facebook su vida. Y el caso de Felipe Navarro. En mi caso hoy. También, pues sí. Pero un poco más críptico. En cambio, que. Espera. Pero, weón, no le no pegaste, me gusta, weón. No me gusta, porque no, tiene un humor de casino. ¡Ya! Humor, ¡ya! El humor de casino no me gusta. ¡Ya! No me gusta el humor de el humor estructurado. Estoy hablando con la gente de casino. ¡No me gusta el humor! Estoy hablando con la gente de casino, no, Monticello. Ay, quiere invertir. Sí, rico, la rico, gente rico, casino rico. Monticello quiere invertir en este programa. No sé. No así me que gusta. No quieren que. No me gusta cuando instituciones. Perdimos otro más. Incentivan a la ludopatía, incentivan al alcoholismo. Oye, Felipe, incentivan al suicidio. Ayer estuve viendo. En tu rutina tú no puedes decir ludopatía, azar. Sí, po. Van a perder no plata. Puede. Te lo prohíben, de sí. Entrada. Sí, no se puede. Mayor razón para rechazar ese humor de casino. Yo lo hago. Oye, lo ayer, estuve viendo, ayer creo, o antes de ayer, Tele 13, o el viernes, ya no recuerdo muy bien, y salió la noticia, apareció la noticia que un argentino está instalando una escuela de seducción en Chile. Ya. Tiene una escuela de seducción en Colombia, en Argentina, en, si no me equivoco, en Uruguay, y ahora va a poner la sede de seducción en Chile, cosa que hizo que mira, tanta rabia, porque viene un argentino a poner una escuela de seducción y Davidito, que lleva años en el tema de la seducción, aquí lo tenemos todo cagado, sin escuela, solo y sin su espacio. Entonces pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no vuelven las clases de seducción con la rémora? Así que vuelve las clases de seducción con David. Muchas gracias. Para ayudar sobre todo al amigo Slimming. No, porque no, pues ¿qué tiene pasa polola? Pues si tengo el límite tiene polola. El límite tiene polola. Usted lo sabe. ¿Tenemos una cortina para eso? ¡Woohoo! Son las clases de seducción. Ahora vamos a aprender George todo. Michael. Penetrado. Cada noche. ¿Dónde la poner el paté? Ya, pues, weón. Oye, primero que nada, en estas clases de seducción. Seducción, ¿cómo fue? Escuchar el tema de Romeo y Santos. Esa es la primera tarea. Romeo y Santos. Romeo Santos. Ahora Santos. Son dos. Romeo, Romeo y Julieta. Romeo y Santos. Romeo Santos. La tienes por ahí, Manablón, para ir amenizando un poco. Romeo Santos. A Romeo y Santos. ¿Cómo se llama este tema? Es fue de la mente. Una propuesta indecente. No, olvidaste. Es una película. No tiene ese tema. Bueno, chicos, mira, Edu. No, sí me puse sí. Un poco nervioso, pero. Huele. Tú no tenés que poner. Tú tenés que dejar que Anabalón cree y él tiene las canciones de acuerdo a lo que él. No, pero es que Romeo. De la seducción. Romeo Santo, yo he escuchado por Voz de Mujeres, dice exactamente lo que tiene que hacer un hombre con una mujer al momento de seducirla. Bueno, explícalo tú, con tus palabras, lo que Romeo Santos lo dice en canción. Bueno, que, lo que dice que hable suave, que le hable lentamente, que te doy una propuesta indecente. David, tú no estás acordando cómo eran las clases. Hola, soy David, hoy vengo con la clase seducción al oído. Y explicas como una clase. Mira. Tú y yo durmiendo con los enemigos. La versión cumbia. Bueno, está mi la gente que clase de seducción de jueves. ¿Sí? ¿Sí? Yo también. A mi la tuya. Bueno, a la mía, el primer tema que también les quiero decir, esta es una técnica que nunca ha fallado. Cuando vaya a ir a una disco, no tengan miedo de hablar a la chica y acérquense a ella y háblale. No importa que no te resulte, porque la primera seguro que no te va a resultar. A la segunda tampoco te va a resultar. Y a la tercera tampoco. Pero en la cuarta ya vaya a estar más experimentado y te va a empezar a salir, vaya a estar más fluido, vaya a poder más canchero y vaya a poder conquistarte a esta chica. Inténtale, rompen el miedo, no se queden ahí pensando que si voy, si no voy, si me tiro, no me tiro a la piscina, si cómo me tiro el piquero, cómo me tiro. No, chicos, vayan y tírense para allá y háblenle en la discoteca, te van a rechazar y tampoco nos van a rechazar. Pero mejor, pero escúchame, ¿para qué estar si sabes que te van a rechazar? ¿Para qué hacerlo? No, porque el primer intento te van a rechazar. Pero te juro que después vas a empezar a adquirir como una coraza, como una fortaleza. Pero esa ya en el quinto no te va a salir tan mal y ya va a caer una, porque debe estar más experimentado. Pero tenés que romper el miedo de no hablar. Y entre la primera y la quinta vez donde ya te va a empezar a contar, ¿cuánto tiempo pasa? Debe pasar unos 2 meses aproximadamente. Yendo toda la semana a discoteca. ¿Qué hacen en esos 2 meses? Disculpa, ¿qué hacen en esos 2 meses con tu sexualidad? Una pajiwis. Mira, lo que recomiendan los doctores siempre liberar todo tipo de... Pero no hablando de eso. En 2 meses, tú sí, solo me vas a hacerlo ahora. Escúchame. En 2 meses, tú dando vueltas por discoteca con un vaso. En 2 meses te puedes volver alcohólico. En 2 meses solo. Y 2 meses solo. Chicos, no se le ocurra incluirse a las mujeres borrachos, porque a las mujeres no les gustan los borrachos pasados a copete. Son los primeros que eliminan. Tienen que seducir mujeres borrachas. Ahí sí. Pero no embriagarlas, porque de repente cuesta después. Ya, pero David, dicen que si uno toma, uno se relaja, puede hablar más, se siente con más confianza. No, pues se siente con más confianza. Es verdad. Pero uno no se da cuenta cuando se emborracha, uno toma nomás por Dios. Uno tiene que tener una cultura etílica. Y cuando uno ya está casado y no puede ir a discoteca a seducir, ¿cómo seduce? Mi caso, puedes ir a un bar. Buenas tardes, Eli. Lo que dice el programa es que tú tienes que estar conversando, tratando de tener esta fluidez de conversación para que tú adquieras esta fortaleza y no pensar que en la primera conversación te vaya a costar con la mujer, sino que ir tanteando con distintas mujeres, porque ya después te va a salir un momento que te van a... ¿De qué voy a conversar? ¿De qué? Mira, a las mujeres les gusta escuchar, así que tú puedes conversar lo que quieras, menos de... ¿Qué mujer le gusta escuchar, weón? A las mujeres les gusta hablar, weón. No, saben muy bien. Te escuchan, hablan, escuchan y no se callan todo nunca. Lo que ustedes dicen, la palabra más mínima, ellas escuchan todo y te prestan atención. Somos nosotros los que... Ya, pero no son atención. Perros, no son como animales. La más mínima palabra, ellas la escuchan. Cuando uno conversa y dice, pucha, estoy conversando cosas súper que no le van a interesar. David, menos de fútbol, no hablen de fútbol. ¿Estás en pareja ahora? ¿Estás en pareja? No, ahora estoy soltera. ¿Estás soltera? ¿Hace cuánto estás soltero? ¿Hace cuánto estás soltero? Hace unos 2-3 meses. Ya, el último... ¿Pero qué referencias son esas, güey? En los últimos 2-3 meses, ¿has tenido relaciones sexuales? Sí. Ya, bien, punto a favor. Pero con la... ¿Cómo misma lo conseguiste? ¿Mano? Pero con la misma recaída de... Antigua. Ah. Que son últimas. No tan últimas. Que son extremas. He visto algo por ahí. Y son marginalidad extrema. Mira, yo creo que tus dichos son propios de un... Más que un experto. De un gallo marginal. ¿Marginal? Marginal. Porque, no sé, pero esto tú lo has aplicado. Si esto fuera una teleserie, tú serías como el personaje... El primero que mata. Que siempre le ponen una cumbia de fondo. Tú serías como el chingado. Si esto fuera una teleserie, tú serías el chingado. No el peyuco, el chingado. No, yo creo que sería peor. Sería como ese personaje... Ese personaje que hay, en un momento muestra la familia otra familia que es toda pobre y tan tan tan tan tan tan tan, tan, tan y nunca desarrolla ninguna personalidad. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Claro, anda con camiseta. Ese primo del sur que llega. Sí. Y dice, oye, pero ¿cuándo me va a invitar? Pues, mijita. Es solo comedia nomás. ¿Cuándo me invitaba? ¿Cómo no hay un poco más? Los personajes de Luis Uribe. Personaje Tatu Dubó. De Tatu Dubó. Tatu Dubó. Muy Tatu Dubó. Muy Tatu Dubó. David, consejo para ir cerrando la sección que se acaba de abrir y para cerrar la. No, lo por que siempre. Venido diciendo siempre, atrévanse nomás. Te faltan herramientas, David. Sí, espérate, escúchame, David. Te faltan herramientas como comediante, como a ver. Vivo. ¿Qué es eso? Pues te trajeron cosas para comer y tomar el día que estoy más enfermo. Y esta delicatessen de. ¿Esta qué? ¿Gentileza de quién es la delicatessen? De nosotros. ¿De New Radio? Pero venían 12 acá, ¿no? Ana Balón, ¿te puedo decir algo? Para de comer. La polera. Primero que todo, para de comer. De verdad. La polera de Tierra 2 es tan fea. Tan fea. ¿Quién la hizo? Y en tu cuerpo aún se ve tan fea. Felipe. Pues se ven dos pechos. Felipe. Felipe, te quiero decir algo. Felipe Ana Balón. Y ojalá la cámara apunte en este momento. ¿Tú puedes ver dos tetas? Felipe, no, es que no. Dos tetas que manejan las perillas ahí. No es sano. Tetas, DJ Tetas. O sea, mira, yo sin ser. Maneja las perillas, DJ Tetas. Felipe, ginecomastia a la balón. Sin ser nutricionista, me puedo dar cuenta que tienes un 80% de nivel de grasa. Fácil. Felipe, sin ser nutricionista, te digo que tienes el colesterol altísimo. Sin ser nutricionista, solo viendo cómo te queda la polera, te digo que tú en este momento estás con un 80-85% de grasa en tu cuerpo. Un incremento de masa corporal de. Masa corporal un 2-3%. No, incremento de masa corporal. El IMC. ¿Grasa? No, el índice de masa corporal. ¿Qué dije, incremento? Estará un 3-4%. No, weón, nunca hay ahí. Michael Phelps tenía eso. 28-30, ¿cierto? Como es la. Solamente con la estatura al cuadrado. Pero Felipe, ¿cómo estáis comiendo? Mal. Mal, muy mal. A deshora. ¿Cómo? A deshora. A deshora. Y harto a deshora. No, hay que cuidarse un poquito más, sobre todo si quieres nutrición. Si estás. Que Chile está entre los primeros 10 países que tienen obesidad en personas menores. Pero Felipe, yo creo que tenés. A ver, Luis, yo te quiero harto. Yo te quiero harto. Sí, ¿pero sí? ¿Por qué estás riéndote de Ana Balón? Yo te quiero más que la chucha, weón. Porque puedo. Porque tengo micrófono. Porque puedo. Hoy estamos falto de ritmo. Hoy. Estamos súper falto de ritmo. Déjame cerrar mi sección. Ah, ya, disculpe, de dónde. Me interrumpieron. Ya. Oye, simplemente es decirle. Es decirle. Pedro. ¿Ah? Hay que hacer ajustes. Sí. Déjame terminar, por favor. Sí. El que tienen que vivir esta experiencia de querer acercarse a las mujeres como si fuera un videojuego. Ustedes piensan que mientras más se van acercando, mejor les va a ir. Entonces, con la primera quizás van a llegar a primera etapa. Con la segunda van a llegar a tercera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? O sea, que es conversar y poder sacarle el nombre y ya, que te dirijan la palabra. Pero quizá. Sé que todos son muy adolescentes tus consejos, porque pasa que cuando alguien tiene hijos ya. Pero sí, que cuando uno tiene hijos tiene que dedicarse a sus señores, y eso es obvio, Felipe. Cuidado. Ah, y esto es más para adolescentes. Esto es para la gente que está recién iniciándose en el mundo de la conquista. Así que véanlo como un videojuego. Cada día van pasando una etapa a cada momento las mujeres. Y después como Super Mario, que saltaba arriba de la callampa. Y después de un tiempo ustedes van a poder tener conversaciones mucho más fluidas con las mujeres y se van a tener mucho más experimentados. Inténtelo, este es un proceso que puede durar 2-3 meses más o menos. Jueguen así, vayan de a poquitito y después se van a dar cuenta que van a ser caperuzos en el conversar con la mujer. A las mujeres les gusta mucho conversar, así que eso es un buen punto. Y otro, Simón Felipe me puede apoyar y Rumino también, le encanta reírse. Así que cuando tienen ese... Notar que yo no lo puedo. Hacerle cosquillas. Luis también es guionista de humor, pues, tiene por lo bueno, pero también. Ya, pero por ejemplo, tú conoces a una niña en una discoteca, te acercas y le cuentas un chiste. Así, oye, hola, no, hay no, un chino, no, no, pero no hay un no, argentino. No, no, es todo, tiene un proceso. Tú tienes que llegar, hola, y si hay una... Hola, y te dice, ¿de qué país eres? De Argentina. Mira, qué curioso, porque hay un chileno, pero no hay un argentino. Y ahí entras y la haces reír. Primer acto. No. Pero los Mampoval, ¿tú crees que los Mampoval no tienen llegar. Polola ahora? Cachencho. Cachencho, no. Pero Cachencho tenía señal y yo lo conocí. Cachencho que ven el rey del show. Y después compitió de nuevo en el otro. En el elegido. Estuvimos los más grandes clásicos. Y llegó curado una vez. Llegó curado una vez. Pero ¿sabes llegó qué? Sin su compañero, además. Sí. ¿Cómo sabías tú? Porque yo trabajaba ahí escondido. Porque él era el compañero. Pero ¿sabes que hay algunos comediantes, humoristas que neces- que les favorecería que fueran un poquitito más callejeros? Pero igual son exigentes las mujeres, ¿sabes? Que les gusta el humor. ¿Qué es lo que te quiero decir? No. Que hay comediantes que necesitarían, weón, más vida de bares, más bohemia, weón, para abrirse la... la mollera y no estar con los leprosos, ¿cachai? Que eso es como que la lepra se extinguió en el 1800, weón. No sé si me entendí lo que te quieres decir. Hay comediantes que necesitan un poquitito de lo de cachencho, weón, un poquitito de vida. De ¿qué? ¿La droga? No. Abrirte tristeza. La cabeza, weón. Ábrete la cabeza. Ya. Ábrete la cabeza. Oye, pero... Es que no me gusta el humor estructurado de slimming. De slimming y derivados. Ya, pues se nos va a porque deprimir. Hay productos del slimming. Hay productos. Está el slimming y hay dos o tres de la televisión que pululan con los escritos de slimming. Nombres. Que son estructurados, weón. Tú querés profesor de matemática. No deberíais ser profesor de matemática. Debéis ser antropólogo. ¿Cuál es la diferencia entre el licenciado y el profesor, Luis? Los profesores tienen trabajo. Ya, ahí hay un humor estructurado. Los profesores tienen trabajo. Los profesores tienen trabajo. Ahí es como un... Yo no hablo así. Felipe, se nos va a deprimir de nuevo. No, es que a lo que voy. ¿Cómo esa rapidez como... ¡Soy rápido! ¿Con qué pala lo levanto? ¿Con qué pala lo levanto? ¡Tienen trabajo! O sea, como una crítica social entre medio y tienen trabajo y el otro no tiene trabajo. ¡No! Aquí comienzas de cero. Aquí partes de cero. El cuaderno aquí parte en blanco. Olvídate de los caroe, olvídate de los... de los cachenchos, con todos los que trabajan... ¿Cómo se llama el otro? Pedro Rubén. Pancho del Sur. Olvídate de todo eso. Aquí slimming partes de cero. Partes de cero. Saca la música. Haznos reír ahora. Sin estructuras. Es que no puedo. Por ahí va, Por ahí va. Vamos, Mapuán. Cachencho, la única forma de tener una mina en pelota en su cama siendo forense. Ya, ahí eso es lo que no me refiero. Ahí caemos en el... ¡Estructura! ¡Estructura! ¡Estructura! ¡Vamos, juez! ¡Empieza a tomar! ¡Ese varón no alumbra! ¡No alumbra ese varón! ¡Ese varón no alumbra! No, pero con estructura. Sí, saca la estructura. Sáquenle estructura. A ver, complete la oración. Yo descubrí que hay lo mejor. El manager de Docaroe es... No voy a decir eso. Ya. El mismo de Pedro. Ya. El mismo de Pedro. Bien, ahí mira. Ahí comienza a adquirir forma. ¿Estoy haciendo bien? Ahí que comienza a adquirir forma. Aquí la masa comienza a ser moldeada. Ya. Para lograr... No. ¿Qué dijiste? Y aquí hay harta grasa. Otra estructura. No. Acá hay harta masa con el chiste de que es gordo y pero se está riendo de sí mismo. ¡No! ¡Estructura! Estamos moldeando. No me molde. Felipe, me acaba de tocar el pene. Pero no, ahí no. Y hablar de pene con el tono así. Pene, eso ya es antiguo. Eso es 2007. Me acaba de tocar el pico. 2009. Me acaba de tocar la pistola, don Pedro. Don Felipe. 2011, don Carter. Me acaba de tocar el miembro. No digas nada. Y ahí sí. 2014. ¿Veis? Así te vamos moldeando. Un mimo. Sácate los caroes. Sácate los managers de los caroes. Enchufate de la Matrix, Neo. Sí. Pero ¿me entiendes a lo que me refiero? Para nada, Felipe. A lo que me refiero. Y ahora vamos a plantear un tema de conversación. Pero, Felipe, David, ¿no ha terminado? ¿Lo terminaste? No, ¿lo terminaste? Si no tiene la herramienta. Pero si ya terminé ya. No, está bien. Bueno, esas fueron las clases de seducción con Davidito. ¿Quién era ella, güey? Yendelin Núñez. Estupenda, Yendelin Núñez. ¿Algo que decir, Qué rica, man. Estupendísima. Qué ganas de culiar. Ya, pero no te pongas ordinario porque estás deprimido. Hoy sí, ahora ¿Por qué estás deprimido, Pedro? Cuéntame a mí. ¿Hay tiempo? Cuéntame a mí. No les puedo contar. ¿Por qué no, Pedro? ¿Por qué no? Hasta en Brasil sería el peor lugar del mundo donde están en este momento. Oye, sí, ¿por qué no estamos en Brasil, David? ¿Por qué no se va a Brasil de nuevo? ¿Repitiendo la fórmula? ¡Repitiendo la fórmula, David! No, estoy muy consciente. ¡Parte! Estoy muy consciente. ¡A Brasil! Ay, 2014, comienza el mundialero. ¡Vamos con mala junta! ¡David se nos va a Brasil! No. Va a hacer las monedas tocando guitarra y parte con una canción. Voy a ser el mejor, weón. Pero sin la estructura. Va a partir David juntando la platita haciendo canciones de bus en bus y va a llegar a Brasil y va a partir con la primera canción acá en el locutorio. Me apasiona ver cómo tus pupilas se dilatan. Tiene coro esta weá. ¿Cómo puedo encontrar tu rostro en mi pupila? Cristalinamente húmeda. Es un sueño. La gente que no hemos ido a ver a Felipe en vivo. No, eso no se dice. Mis ojos son rojos y venosos, capilares rojos. Otra. ¿Otra? Pero bueno, una mina que tiene los ojos rojos, venosos, capilares. ¿Cómo es la weá? Es horrible esa mujer. Cara del orgasmo. Tus ojos son rojos, capilares. Otra. ¿Tú eres? Algo Brasil. Perfecta. Chica de Panamá. Jueves un virtuoso, ¿eh? Canta. Me apasiona ver cómo se dilatan. ¿Es vos o no? Se dilatan en... ¿Cómo puedo encontrar? Busé su rostro y pupila cristalina. Se la visito. Única. Hay voz. Hay voz no va. Caetano Veloso. Aquí no hay estructuras. Aquí está Chico Buarque. Aquí está Chico Buarque. Se dilatan al verme. Se dilatan al verme. Yo voy con celo. Yo voy con celo. Yo voy a cancelar la versión, en la versión yo voy a cancelar. Brillaste. Esto va como la mosca. ¡Me monque! ¡Me monque! Pero yo voy a cancelar. Un rap ahora. No, me pillaste. Me mataste. No anda bien aquí la cosa. No. Pedro, mi... Ya, partiste de Brasil. Ya, pero... Fuera. No, pero ahora sí. Ahora sí, 2014. Marco Antonio Cumancille se nos va. Marco Antonio Cumancille se nos va. Se lo ponía en el programa de Cebadilla. No. Sí, no, lo escuché. Oye, el programa de Cebadilla no está más. ¿Y por qué? Terminó la temporada. Pero si es como un par de semanas y terminó la temporada. No, no quiero más. No, terminó la temporada. Vacaciones, después de vacaciones. Pues sí. Bueno, mientras juez se va directo a Brasil haciendo sus monedas para poder llegar al país carioca, Felipe Abello nos va a comentar todo lo que es lo que está ocurriendo con la selección chilena y sobre todo con el caso Vidal, que nadie ha hablado de eso. Así es, ya cuando quedan solo 4 días para que se inicie la justa mundialera en Brasil, nuestra selección la verdad que está con un signo de interrogación bastante grande con respecto a la presencia en el primer partido de Arturo Vidal, y está sonando como reemplazante para el primer partido un jugador que a mí la verdad en lo personal me gusta bastante. Me refiero a Felipe Gutiérrez, que juega en Holanda y que si bien no es de la categoría que tiene Arturo Vidal, creo que podría reemplazarlo bastante bien. Yo creo que en algunos partidos de la eliminatoria no estuvo Arturo Vidal, o en partidos en que Chile jugó muy bien, como con Inglaterra en Wembley. Cristian, ¿Qué crees tú? ¿Fue una buena decisión la de Sampaoli de hacer jugar a Arturo Vidal o fue una mala decisión? Yo creo que, a ver, jugó un par de minutos, se cuidó bastante, no fue a ninguna pelota disputada, no trancó, como se dice en el barrio. y creo que fue acertado. Y pienso, espero que pueda estar en perfectas condiciones para el partido con España y Holanda, por supuesto. Felipe, ¿cómo crees que le va a ir a Chile en el debut mundialero? A ver, yo creo que jugando con una línea de cuatro, tal como lo hizo Sampaoli en la semana pasada, dijiste línea de tres. No, la de línea de tres jugaron con en el primer amistoso. Ah, con Egipto, el error que cometió. El error que se cometió. Pero creo que jugando con una línea de cuatro, con un nueve mentiroso, creo que Chile podría obtener un muy buen resultado. Y hay que obtenerlo, ¿ah? ¿Eh? Hay que obtenerlo porque no ganándole a Australia, y ojo con lo que voy a decir, no ganándole a Australia, creo que de alguna manera nos despedimos de este Mundial. ¿En el primer partido? Si no le ganamos a Australia, va a ser muy difícil que luego los cabros se logren poner en pie y vencer a... Porque, ojo, que nos elige el mejor tercero. O sea, es el primero y segundo el que pasa a segunda fase. Y listo. Tenemos el llamado telefónico, el contacto telefónico con David. David, ¿estás por ahí? David, ya está. ¿Qué digo? Estamos acá en Brasil, amigos míos. Davidito, muy bien. David, ¿en qué lugar exacto de Río de Janeiro estás en este minuto? No, estoy en Pará de Urraposa. ¿Dónde estás? En el complejo donde estás alojando la selección chilena. Sí, pues. ¿Qué me cuentas? ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo está Fernando Solabarrieta? ¿Cómo está la gente allá? ¿Cómo está el ambiente allá? ¿Cómo está el ambiente está que se vive en el Mundial? Súper bien en la cueva de la Saludos Zona. A Tatán Lutzinger, ¿ah? Tatán Lutzinger, saludos a Tatán Lutzinger. Sí, malito para el trago. Malito para el trago. Tatán Lutzinger, malito para el trago. Malito para el trago. Tatán Lutzinger. ¿Con la camiseta por acá, no? Juliño, ¿dónde te encuentras? Hoy estoy acá en la selección, esperando a la selección argentina, que también va a llegar acá a Fala tu Raposa, a la cueva de la zorra, como se traduce. ¿Cómo? Y estamos esperando que llegue la selección argentina, que la selección uruguaya también va a estar acá concentrando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer del Mundial? Sí, David, ¿cómo se siente el ambiente futbolero? ¿Está la marea roja llegando? ¿Está la marea roja en camino? ¿Cómo comentan los colegas allá de los comentaristas deportivos que están contigo? ¡Escúchame, mierda! Mucho hincha con el cuerpo de Felipe Anabalón. Fíjate en el cuerpo de Anabalón, pero ponle una camiseta roja. Y una zunga. Sí. Y ponle dos hijos en colegio subvencionado. No, pero acá estamos con mucha zamba acá y la gente ya está llegando poco a poco. Pese que la marea roja tuvo un accidente en el camino acá que lamentamos mucho. ¿Qué pasó? Pero sí, se chocaron con un... En Bolivia parece que chocaron con algunos tipos. No chocaron, la caravana chocó, como cinco autos chocaron contra unos autos bolivianos, pero ya siguen en camino hacia acá. ¿Por qué andan unos autos bolivianos en la caravana chilena, David? ¿Ah? ¿Por qué andaban unos autos bolivianos en la caravana chilena? No, chocaron a unos autos bolivianos, discúlpame. Chocaron, venía la caravana porque tuvieron que ir por Arica. ¿Y hacia dónde iba el boliviano? Pues estaban en Bolivia, porque tuvieron que pasar por Bolivia. Porque no pudieron pasar por los Andes. No le sale divertido. Felipe anda... Si no estoy hablando de en serio. Oye, acotándome lo que decía Felipe Abello de la gente, de cómo nos va a ir a Chile, la gente está muy esperanzada acá y no quieren escuchar los comentarios pesimistas de Felipe Abello, que vamos a durar 8 días, por lo menos queremos esperanzarnos que vamos a llegar más lejos y que saber que el rendimiento... ¿Sabes lo que le falta a la selección chilena? Disciplina. ¿Qué le falta? ¿Tú sabías que pillaron al Mago Valdivia curado hace un par de días? ¿Sabían eso? ¿De nuevo? ¿En serio? Sí, pues lo ocultó la prensa chilena. ¿Por qué? Llegó a la concentración curado. El Mago Valdivia llegó curado. ¿Allá en Brasil? Investigan ustedes que son periodistas. Llegó curado. ¿Pero en Brasil? En Brasil. Y eso la prensa chilena no lo cuenta. No. Porque ahora hay aire de triunfalismo. En el Mundial del 62... cuando dirigía a don Fernando Riera, ¿tú sabías que hubo futbolistas que no quisieron ponerse las medias hasta arriba como se exigía ya en ese tiempo en el reglamento? Guaco Ormazábal, jugadorazo, guapo, fuerte, iba a todas las pelotas, no se quiso poner nunca las camisetas hasta arriba. ¿Y por qué razón? Lo marginaron de la selección porque era un rebelde, malentendida rebeldía. ¿A quién pusieron? Al chamaco Valdés. Cobarde, no era guapo, chamaco Valdés. Un invento de la prensa de aquella época, Chamaco Valdés. Lo tenemos en línea y no vamos a confrontar. Aló, Chamaco. Está muerto, Felipe. No, estamos con Chamaco Valdés. Aló, Chamaco Valdés. Aló. Aló. ¿Pero por qué? Chamaco Valdés. Desde una tabla Ouija. No, no, no, eso es chiste muy educado, ya que no se la tabla de la no, compadre, eso es de los casinos. Ya, pero deja de atacar. No, que no me gusta el humor de los casinos, de ludópata, weón, de ludópata. Deja de atacar al dedo, weón. No, no, estoy atacando a este gordo de mierda. Toda la semana. Ya, pero bueno, Felipe, acá, hoy día fue la prensa, la radio de prensa de Louis van Gaal. ¿Ustedes saben quién es Louis van Gaal? No tiene la director técnico de Holanda. No, y dijo que tenía ciertos miedos con la línea de delanteros de Chile, y que también respetaba mucho el mediocampo con señor Díaz y con Vidal, que van a jugar. Así que eso estuvo hablando el día Louis van Gaal, y dijo que daba todos sus poros. Mira, a ¿por qué dice Louis van Gaal? Como Hall. Porque habla alemán, porque es holandés, pues tienes que ponerle un poco de color. Chamaquito. Chamaco, estamos contigo. Yo estuve ayer, y esto es cierto, estuve ayer con la mamá de un futbolista chileno que yo conocía hace un tiempo. ¿Y qué estaba haciendo ahí, Max? Se la estaba poniendo. No, alarma de tal. No, lo que pasa es que, mira, yo trabajé, y esto es verdad, en la Municipalidad de Puente Alto. Y allí hay un centro deportivo donde se ayuda a incentivar al deporte. ¿Vamos a conocer el nombre del futbolista? Yo preferiría que no. Ya. ¿El delantero, volante o defensa? ¿O arquero? Mira, él juega en Brasil. Ya. Él está jugando en Brasil y está en... Ya, lo voy a decir. Es la mamá de Charles Aránguiz. Que yo por lo lío con la mamá de Charles Aránguiz. No sé qué le causa tanta gracia, pero yo por lo lío con la mamá de Charles Aránguiz. Pero no es de burla, es como... ¡Oh, qué bacán! No, están... ¿Y Charles Aránguiz ya había nacido cuando fuiste o...? ¿O usted el papá de Charlie Arangui, maestro? No, pues Charlie tiene... Usted la tiene de oro, maestro. No, Charlie Arangui, cuando yo lo conocí, tenía... Bueno, para la pelota. ¿Por qué no se cura mi nombre? Bueno, para la pelota. Charlie Arangui, bueno para la pelota. 8, 9 años, ya era bueno para la pelota. Y ahora está en Brasil. No, pero yo conocí, fuera de broma, conocí a la mamá de Charlie Arangui. Tuvimos una linda amistad. Y ¿ya? Ahora para mí una alegría ver que... Oye, pero ¿cómo la conociste? ¿En qué lugar? En Puente Alto. Ya, y la municipalidad. La muni. Ella, la municipalidad. Sí, la muni. Sí, no, sí entiendo. El metro Mercedes. Ella, tú la conociste haciendo un taller, realizando un trámite, pagando la basura, las cosas que se hacen en la municipalidad. No, estábamos en unas piscinas de verano, en unos talleres de Digeder. ¿Y tú impartías el taller o eras parte del taller? Para de natación. De la dije. Tú enseñabas natación a la señora en Puente Alto. Así es. Eran cursos de. ¿Qué fue? ¿Año fue eso? Gimnasia reductiva, te estoy hablando del 97-98, más o menos. Yo hacía. El año que suceden todas las cosas. Yo hacía clases ahí de lo que es gimnasia reductiva para las damas, para las señoras. Oye, qué linda esta canción. Inscribirse. Y ahí en. Un paréntesis. Qué linda la canción. ¿Cuál es este tema? Love. Y ahí en un momento la mamá de Charlie Arangui andaba con bikini de una pieza. Catalina, negro. ¿Ya? Lo corrí a su lado. Nadie se resiste en Catalina. Corrí a su lado, muy rebajado. Todo esto de abajo. ¿Esto fue en medio de la clase? Muy metido. ¿Era parte de la clase? Más metido que un body. Más metido que un body. Ese chiste tiene 1000 años. No, pero no caigas en el lugar común. Ese chiste está de cumpleaños. No dije. Retomemos. Más metido que un body. Más metido que Manu Manrona. Y del body, champita, más menos. Y ahí entre el agua y el hidromasaje. Y semilla la madre, Charlie Arangui. Hoy, ella es dirigente poblacional destacada. Ha venido a curso inclusive a Santiago. Roxana Miranda. Ha venido a curso inclusive a Santiago. Y está dirigiendo a 2 o 3 equipos del fútbol amateur. Que finalmente el pariente pobre del fútbol profesional. Cuántas veces en el mundo amateur hay más huevos. Hay más huevos que en el mundo profesional. Felipe, ¿y esto ocurrió solo una vez en el agua o siguió durante un buen tiempo? Sucedió todo ese verano. ¿Todo el verano? Y en el invierno también porque hubo curso. ¿Pero solo dentro del agua o afuera también? Dentro y fuera del agua y lo que es en ducha. Lo que es en ducha y en invierno sucedió en los cursos de arpillera que hacíamos. ¿También hacía arpillera? Había cursos de arpillera. Pero tú, en esos años tú necesitabas complementar tu sueldo. porque en los años, en el 98 ya, tú ya estabas en televisión y todo, y hacías tus talleres, o sea, por algo, para ayudar a la gente, una labor social, o eras para complementar el sueldo. Era labor social y también para salir con... Ese trabajo te lo dio el ahora senador Sandón. Así es, pues. De hecho, estoy muy agradecido. Y el senador... Y el alcalde Codina. De la Florida. Y el, no, el alcalde Codina de Puente Alto. Ah, de Puente Alto, al de ahora, sí. El senador Sandón, exalcalde, ¿sabía de esta situación? Sí, pues sí, él me llevó. No, pero ¿él sabía que tú tenías un romance con la mamá de Charles Aragón? Sí, pues. De hecho, se sabía en toda la municipalidad, se sabía en toda la comuna. ¿Él participó? En toda la comuna, es súper grande de Puente Alto. Sí, pues que salimos en la revista. Lo que pasa es que ¿cuál revista? Puente Alto News. A la hora. Puente Alta a la hora. De ahí entonces la nueva pared típico, tú sabes, tú ves. En las sociales. Tú sabes eso, salió un nuevo romance, se especula que, tú sabes cómo. Saliste en las sociales de Puente Alto a la hora. Sí. ¿Y tenía ese diario guardado? ¿Tenía algo? Sí, pues aquí lo tengo. Lo ando trayendo. Mira quién está en la portada. La mamá de Charles Aragón. Y mira el bikini. Tiene las hojas pegadas. Catalina. Oye, ¿verdad, Felipe? Sí, ¿y es la única mamá seleccionada con la que tuviste algo? No. ¿O en algún momento? No. ¿Con quién más, Felipe? ¿Del mundo del fútbol? ¿Del mundo del fútbol? ¿Del mundo que querés? Del mundo del fútbol. Puede ser esta selección, la anterior. La mamá de Pedro Reyes. La mamá del Candonga. El Pedro Jaque. La hermana de Pedro Jaque. La Pedro Jaque, jugador de Cobreloa, ahora conocí en Calama. La hermana de Pedro Jaque, estamos hablando del año 82. No, un poquito más. Del 86. 87, 88. Y la de los hermanos Ceballos también, que juegan en O'Higgins. Y la hermana es una paraguaya, 1.80 la hermana de Antonio Saracho. ¿El arquero? Sí. En el Liceo 21 en Talcahuano. Todavía no me entraba. ¿Qué? Todavía no me entraba. Lo leí con ella cuando todavía no me entraba. Después empezó a menstruar. ¿Pero era la mamá, pues? Ah, no, estoy hablando de la hermana. Ah. Todavía no menstruaba. Empezó a menstruar. ¿Y el loco Villamil? ¿Qué edad tenía, Felipe? No, Nicolás Villamil, grande, tiene un pub. Tenía un pub allá. Oye, Felipe, ¿qué edad tenía que no menstruaba? 12. No, 21, 22 años. ¿Y por qué no llegaba la menstruación a su vida a los 22 años? De anorexia. Porque era siete mesina. Ya, nació a los 7 meses y eso tenía hizo... menarquia. Y eso tenía hizo menarquia. Ya, no, si, no puedes decir lo mismo sin poner esa cara. Pero si lo menstruaba, tenía menarquia. ¿Sí se conoce? Ya, la menarquia es la primera regla, sí. ¿Su primera regla? Fue ser que a los 30 años. Ya. ¿Con quién más tuve relaciones? Con varios. ¿Algún más conocido? Porque nombraste puros jugadores desconocidos. Coco Ormazábal. Pero Felipe, Cuaco Armazal jugaba en el 40, 38. Los 60. Estamos con un vampiro aquí. En los 60. En los 60, te agarraste a la mamá de Cuaco Armazal. No, se ganó Armazal. ¿A Cuaco Armazal? No me entraba. No me entraba. Tenía menos. Obvio. Oye, pero. Sandro Navarrete, Unión Española. Lorenzo Marín. ¿La joven promesa? Fernández Vial. Sandro Navarrete que nunca hizo nada. Luis Carampanque Zambrano, Pato Bonón, Lota Schweiger. Chiqui Chavarría. Oscar Lichón. Oscar Lichón, tuve con él este verano en Pucón. ¿Cómo está? Mal. ¿Menstrua o no? Qué sorpresa. No, o sea que fui a ver a Oscar Lichón a Pucón. Ya, pero Felipe, ahora hablando en serio. Fuera la broma, entendemos que estamos en tierra 2, entendemos la chacota y todo. ¿Con cuál mamá tuviste una relación en serio? Una relación en que... Ya, hablando súper en serio. Escúchame, en la cual tú... Sí, sabí, se presentaron pero... a los papás. No, sí, pero que tú... Ya, en Puente Alto, presentado por el senador Osandón, en la muni de Puente Alto, ¿ya? Gracias al alcalde Codina, con la mamá de Charles Aragón. ¿Por qué terminó la relación? Incompatibilidad de caracteres. Explícale un poco eso al monkey que está escuchando. Ella... Al mono tonto que está escuchando tierra. No, ella tenía problemas en los nervios. Ella tenía problemas en los nervios. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? tenía problemas a los nervios. Pero que se enojaba, venían ataques de ira. Ataques de pánico. Ataques de pánico, crisis de pánico. Sí. ¿Por qué? Cuando le quitaban la droga. Síndrome de abstinencia. Déjame ver si estoy entendiendo un poquitito. Tú pololeabas con ella, dejaron de pololear porque había incompatibilidad de caracteres, sí. Y era porque ella tenía ataques de pánico porque le quitaban la droga. ¿Tú le quitabas la droga? Sí. ¿Para consumirla tú o para botarla? ¿Qué drogas? ¿Y qué droga? Muy bien, Luis. Cocaína, señor. ¿Usted le hacía la cocaína también? Sí, señor. Yo fui consumidor de cocaína por más de 5 o 6 años. Consumía cocaína todos los días. Una vez contaste, no sé si lo contaste en Tirrao o me lo contaste a mí. Yo consumí cocaína. Pero hubo una mujer de la farándula que puso cocaína en tu pelo. Actual concejal de por el Partido Radical. Sí, señor, eso es verdad. Y una gemela muy famosa que también puso cocaína en tu pene. Los hermanos Peralta. Sí, señor. El moreno Power Peralta. Peralta. Y también un mago muy conocido. Un mago muy conocido también. El mago Oli. No, más joven. No sé. Ya, Felipe, y entonces terminaron. ¿Se han vuelto a ver? Sí, señor. ¿Dónde, cómo y qué ha pasado? ¿Te ha dicho, oye, Feli, qué onda, men? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Hemos vuelto a tener relaciones. ¿Drogados? ¿Cómo la convenciste de tener relaciones de nuevo en este Remembers? Cloroformo. No, relajante muscular. Ibuprofeno. ¿Le pusiste un relajante muscular? ¿Se lo diste? ¿Se lo pusiste en el trago? ¿Cómo fue? Le puse relajante muscular en el traste. A ver, déjame ver si estoy entendiendo. ¿Te en la, dime, la mamá de Charlie Arangui fue por la tuya? La conociste, sí, haciendo de clases de natación. Sí, señor. Y de arpillera. Sí, señor. Y luego pololearon, pero terminaron porque ella tenía ataques de pánico, ya que tú le quitabas la droga. Sí, pero señor. Volvieron a tener relaciones. Sí, señor. Porque le pusiste un relajante muscular en el ano. Sí, señor. ¿Resumiría? Sí, señor. ¿Por qué la contestas con este video en un juicio? Sí, señor. Dígame su nombre completo. ¿Qué? No tengo nada más que decir, señor. Quiero agradecer al alcalde Codina que me dio la oportunidad de ponerle relajante muscular. De ponerle relajante muscular en el treste. A la mamá del gran Charlie Arangui, que vive el fútbol amateur. El fútbol amateur es el hermano pobre del fútbol profesional. Pero ahí sí que hay huevo, mucho huevo. Felipe, no es que quiera ser insistente, pero una vez que le pusiste relajante muscular en su recto. Parte trasera, en su recto, muy bien, Luis, ella accedió a tener relaciones contigo. La dama se defecó. Le cagó la tula, maestro. La dama se defecó. ¿Previo a la penetración o durante? No me gustaría entrar. ¿Ah? No me gustaría entrar en detalle. Yo lo había cambiado recién la sábana. Yo lo había cambiado recién la sábana del... Entonces déjame a ver si estoy resumiendo bien. ¿Y ella no menstruaba también? No, al igual que pero sí se la hermana de entonces. No menstruaba. La verdad que era menor, por ya, eso no me... Y una vez que ella se hace, ¿qué hiciste? ¿Llamaste a los carabineros? ¿Llamaste, la limpiaste, la bañaste, llamaste al hijo? Llamé a la única persona que podía acudir en ese momento. El senador Santón. Y él con su vocación de servicio público llegó. Llegó él y llegó su hermana. ¿Y ambos limpiaron? Jimena Santón. Y cuando ella vio, yo le dije, doña Jimena, disculpe la situación, mire las sábanas como están. Y ella dijo, las sábanas están reguleque. Humor de casino. Luis con el humor de casino. Monticello. Las sábanas están reguleque. El nuevo show de Felipe Bello, reguleque. Reguleque en el Teatro Alcalá. Jueves y viernes, 22 en el Café de las Artes. No, ya fuera de broma. Reguleque. Tenía... Llamé al senador Santón y él hizo todos los papeles para que no pasara a mayores. Estaba con pérdida. Estaba perdido con Charlie Aránguiz. Estaba con pérdida. O otro. Charlie Aránguiz, estaba con pérdida. ¿Pérdida por qué? ¿Abortó a Charlie Aránguiz? Por el aborto. ¿Qué aborto? Pero si no menstruaba. Yo no sabía. Estaba con 7 meses. Por eso no menstruaba, porque estaba embarazada. Venía mal, sí. Venía chueco. Feto venía chueco. Tenía 7 meses y medio. ¿Era 7 meses y medio también? Pero no entiendo. ¿Charlie Aránguiz venía de 7 meses? Otro hijo. El más chico. El más chico. ¿Cómo se llama? ¿Nació? Mico. Lo mandaron para Suecia. Se comparará contigo. Lo adoptó una familia allá. De apellido Albornoz. Pero Felipe, ese feto ahora juega en la selección chilena. Nico Albornoz. Lo sé. Iba a jugar el primer partido con Australia. Es estupendo. ¿Y es tu hijo? ¿Estás orgulloso, Felipe? ¿Sabes qué se parece un poquitito a ti? Tienes toda la razón. ¿Nico Albornoz? Sí. Sepo. Que en realidad es Mico Abello. ¿Qué? Mico Abello Aránguiz. Es rápido, weón. Siempre me ganó en los piques. ¿Cómo siempre te ganó en los piques si se había ido a Suecia? Me lo traía. ¿Cómo te lo traía? Por Chile Express. ¿En las vacaciones? El mismo método que usa jueves para llegar. ¿Amor de papá? Amor de papá. Con ¿Puntor? El mundo vara. No, está bien. Iba a andar bien, ¿eh? Va a andar bien en la selección. Oye, pero él sabe que tú eres su padre. No. O sea, él, si ahora está escuchando esto en Brasil, se está cayendo de espalda. Puede llamar al 235. Mira, yo nunca lo había contado, pero él sí, él me conoce. Él me regaló la tremenda casa. ¿Cómo? La casa que yo tengo me la regaló. ¿Te la regaló Mico Albornoz? Sí. ¿Y la decoró también? Todo. Tenía el plasma, tenía todo. ¿Ha sido buen hijo? El mejor. El mejor. ¿Y te dijo algo cuando te entregó la casa? Si no voy a trabajar más, papito. Me dijo, papito, usted nunca más va a trabajar. Nunca va a tener, y me lo dijo en estas palabras, nunca va a tener que limpiarle la mierda a nadie, hijo. Y dije, hijo. Ni siquiera a mi madre. Pero tú no hacías eso, ¿por qué tener que volver a limpiarle la mierda? Porque se le cagó la mamá de Charlie. Ah, pero su pene, pero era su propia madre, pues. Pues pasamos. Fíjate que limpiarle la mierda a su propia madre. Pasamos la noche, al día siguiente tomamos desayuno. Conmigo lo pongo. Te noto emocionado, te noto. Sí. Tomamos desayuno. Sí. Y yo en un momento me paré para levantar, para sacar las cosas, para levantar la mesa, porque pensé que estaba. Estaba trabajando en una casa. Y le dije que esto era mío. Y él me dijo, papito, yo sé que esto es tuyo. Y yo creía que yo estaba trabajando en una casa. Pensé que iba a los patrones. Ya yo me dijo, papito, usted nunca más le va a tener que mirar la cara a nadie. Nunca le tengo que mirar la cara ni a los hueones del club de la comedia. Ni al ratoncito que se arregló los bigotes. Qué hermoso. Felipe, ahí está su corazón. Aquí en Tierra 2. Pedro, estoy emocionado. Felipe, tu emoción es mi emoción. Te noto quebrado, te noto orgulloso también. Te noto contento, sí. por lo que logró tu cabro chico. Y pues tu yo digo a todos los papás que... Se viene el día del padre. Se viene el día del padre. Para que seas feliz, chiquita mía. Ya, cambiamos de tema, pero así es. Vivas, chiquita mía. Chiquita mía, vamos a jugar consola. Mira cómo tengo la lengua, la tengo negra. Yo tengo la pichula chica, pero la tengo juguetona. Mira cómo tengo la lengua, la tengo negra, negra como yo. Mire, Pedro, tengo la lengua negra. Negra como yo. Felipe. ¿Cómo se va a recuperar hoy? Arturo Vidal. Vamos a salir campeones del mundo. Pero si la semana pasada dije que te quería morar 8 capítulos. A propósito, Arturo Vidal. ¿Viste, weón? De la televisión. Soy nativo ahí. A propósito de eso, la mamá Arturo Vidal. La mamá Arturo Vidal es soltera. ¿No te han dado ganas de jugar ahí? En vitamina B ahí. ¿No te han dado ganas de jugar? Me gustan las personas teñidas de origen sencillo. ¿Qué? Me gustan las mujeres teñidas con el con de origen sencillo. ¿Sí? Con rasgos indígenas y teñidas. ¿Qué? ¿Está mal? No, sí, no, para bien. Nada, está bien. Tiene pero quizás no sea el modo de referirte a ella, pero así me gustan las mujeres mayores que se preocupan de su aspecto. Las mujeres con calzas. Con calzas. Y eso fue lo que me flechó de. Usted sabe, amigo Slim. La relación prohibida. Sí. No. Oye, y. Hoy te estáis poniendo unos temones, Ana Balón. Hoy. Súper bien, Ana Balón. Al fin. Se ha pegado 10 temones juntitos, todos. O sea, es que me gusta. Central Radioactiva. Central Radioactiva. Con mi taxi. La aplicación esto, mi taxi. Me recuerda. Esto me lleva al. Al vestido amarillo. ¿Qué tiene? ¡Se te devolvió! El ¿no vestido, te gusta reírte? El vestido amarillo de tu señor amigo Navarro. Sí. Me encuentro estupendo. Estupendo. Es estupenda, verdad. No, se la, no se la merece, ¿eh? Y te apoyan todo, te apoyan todo. Es jugada. ¿La atiende bien, amigo Navalón? Cuídela. Cuídela, mire que. Cuando uno no cuida a las parejas, se le van, se le vuelan. ¿Qué pasó? Me ha pasado. ¿Qué está pasando? Me está pasando. ¿O te pasó antes? También me pasó. Me pasa siempre. ¡Ella! No soy Capi. ¿Tu Twitter? ¿Tu primera polola qué edad fue? ¿Mi primera polola, polola oficial? ¿Oficial? ¿Ante el registro Chibi? Mi polola, primera polola a los 18. No, 17. ¿Y ella qué edad tenía? 12. ¿12? ¿12? ¿Mm? Era bella. Ay, Pedro. Aburrado ella, ¿Eso no está bien? Sí. Pero, bueno, 17, 12 no es nada. Bueno, ahora tuve 33 y me estoy agarrando una niña de 12, claro, eso no está bien. Pero los 17, 12 son 5 años de diferencia. Yo un día te encontré, Pedro, yo un día te encontré en una feria libre. No me dejes por mentiroso, en Maipú, cuando eres Pokémon. Organizáis de. Pedro Ruminot organizaba fiesta Pokémonia, Pokémonas, para niñas de 14 a 15 a 16, 17 años. Tú tenías 34. No, pues si tengo 33 ahora. Flojito. Flojito. Tenía, Pedro. Tenía 27. Abogado. ¿Y la verdad tu edad? 27 tenía. Muy triste. Tenía 27 y las niñas, ¿qué edad tenían? 12, 14. Ya. ¿Te parece bien organizar estas Pokémon para esas niñas de esa edad? Yo, Pedro, lo vi en contacto una vez, ¿no? Muy solito. Solito. Muy no, triste. Porque en ese tiempo. No, ese tiempo la pega, la pega no me daba. Te vimos en contacto. Usabas el pelo largo, unas cadenas. Sí. Y te detuvieron. Muy triste, abogado, flojito. Habían varios. Varios colegas tuyos. Yo era muy triste. Tenía cáncer. Me creció la libido. Tenía que pagar las quimios. Mira quién está ahí saliendo en la tele, el hijo de Pablo Herrera. Que se taladra la feña. Sí. A Denis sí. Rosen. Oye, saludo a Augusto Schuster. Tu cara me suena. No, Augusto Schuster lo ha hecho espectacular. Sí. ¿Qué te parece a Augusto Schuster? Me encanta, me encanta, me encanta. David, viene, ¿por qué volviste? Va, David. Me sentía solo por ahí. ¿Volviste a Augusto Schuster? A mí también me gusta Augusto Schuster. ¿Sabes qué, David? David tiene un talento oculto. Que bueno, mira, qué bueno que tenemos la guitarra acá. Cambiemos la música desde ya porque vamos a conocer un poquito más a David. No toque la guitarra todavía, amigo. No toque. David, al igual que Augusto Schuster, en tu cara me suena, él también tiene un talento oculto, él es un gran imitador. Imita a Adele. Preparé un tema de Adele. Como Augusto Schuster. Y preparó un tema de Adele. Y bueno, y nosotros podemos ir diciéndole nombre y él cambia de inmediato y empieza a imitar a distintos artistas porque él es el Burlitzer de las imitaciones. Domina más de 1000 personajes. Kramer. Tú le echas una moneda y te sacan un personaje nuevo. That you're found a girl in your married night. Laughing on a stairs and a ride in our wife. Standing on. No tiene recursos. Ni creatividad. ¿Tú cachai que invento secciones para que te luzcas? Y no tiene ingenio. Vamos, Alberto Plaza. Ni creatividad. No tiene herramientas. No, ya Felipe, me voy a ir. No tiene herramientas. Oh, no, ya empezó a llamar la atención. No tiene herramientas. Ni personalidad. No, personalidad sí tengo, pero no tengo la herramienta para estar con personalidad y tengo. Permiso. Mi lenguaje. Buenas noches. ¿Dónde va? No tiene herramientas. No. Quédate sin una broma. Si tienes herramientas. Quédate, si tienes herramientas, ya. Cantemos. Imitación de Adele. No, imitación de Adele. La última. La de Adele. La que preparaste. Vamos. Burn out. No, la otra. Rolly. No, yo preparé Rolly on the. Ana Balón, enchúfate, lo hiciste ver como un huevón. Rolling. No tiene herramientas. No, yo quiero emplazar un poco a Felipe porque una vez tú hablaste mal de Schuster y lo vi en un video por ahí. Y ahora el chico está sacando la cara. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver cómo te sale hoy. Uy, te sale excelente. Weón, David, no, pero no, Augusto Schuster. Mi nombre es. Ahí quedaste, Augusto Schuster. ¿Cómo se cae esa voz? A ver, ahí viene el alto ahora. Oh. Leo Caprile. Escuchando con un audífono. El final ha gustado. Está descansando. Gustavo Sánchez. Te salvaste. You got to run your brain. You have got to dance your face. Le sale fome. No tiene la herramienta. ¿Cerati? ¿Cerati? Ya. ¿Pero cuál es Cerati? Gustavo Cerati. ¿Cuál tenés de Cerati, Ana Mato? Crimen. Crimen. Oh, dedicado a Romina. Se acabó. Empieza ahí en la cama. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Si llegó a despertar tu ego, me acosté en un lento degradé. Canta Mili Vanilli. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y de esta manera, si no olvido, moriré. Se acaba el capítulo de Tierra 2 de hoy. Y otro. Gracias. Hoy nos acompañó como invitados Joaquín Sabina. Hola. Sí, no, por supuesto. Déjalo que mande un saludo. Saludos mientras cantamos. No, no, mira, puta, igual. Ah, claro, la rodilla y todo, pero puta, todos los caras, todos mis amigos que están viendo allá de Viña, el Pablo. Y puta, todos los caras de Luce. Y quiero pedirle un favor. Yo sé que puede ser súper penca para ti, pero ¿puedes hacerme un favor, Pedro? Un favor muy grande. Hay un amigo mío. Que no, nada, que no me interesa. No, ya. Mira, hay un amigo mío en la U que se llama Álvaro Reyes. Ya. Que dice que yo soy la rémora. ¿Ya? Pero él es la verdadera Rómora. Y como tú eres el comandante de la nave, quiero que le digas a él que de una vez por todas, él es la Rémora, porque se alimenta de los peces mayores. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Álvaro Reyes, tú eres la Rémora, por favor. Ya. Álvaro Reyes. ¿De la canción por la canción? ¿Por qué esa canción? Tira la canción de... De despedida. Cerati. Estábamos despidiendo. Álvaro Reyes. La canción de despedida. Escribe. La espera me agotó. Aquí se acaba, Tierra 2. No sé nada de amor. ¡Grande Álvaro Reyes! ¡Sigue humillando a tu amigo de Viña! ¡Sigue humillándolo! ¡Sigue diciéndole que es una rémora! ¡Porque es una rémora! Le pedimos comida, nos trajo comida. Le pedimos sushi, nos trajo sushi. Le pedimos cerveza, nos trajo cerveza. Lo humillamos el capítulo pasado. Y este, como buen rémora, viene y nos trae las cosas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y le viene a decir al comandante las weas que tiene que decir. Moriré. Y otro crimen quedará. ¡Joaquín! ¡Mátate! Otro crimen quedará. Otro crimen quedará. Sin Guanábalo. De esta manera, New Radio despide Tierra 2. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Estuvieron con nosotros hoy. Luis Slimmy, con su humor estructurado de casinos. Nos acompañó David Retamal, sin herramientas para la comedia. Nos acompañó la mamá de Charles Araña, alcalde Codina, alcalde de Puente Alto, senador Osandón. Y su hermana Jimena encontró que la transmisión había salido reguleque. Quedará. Esto fue Felipe Abello. Tierra 2. Recordar el vestido amarillo de una persona. Cerati está seta. Nada más, vestido amarillo, dije Felipe. No mencioné la dueña de eso. ¿Qué es tu mujer? Ya, vamos a desubir. Último día. Pasa por tu finiquito. Terminamos así. ¿Seguimos al aire? ¿Qué? Buenas noches, muchas gracias por escuchar este capítulo de Tierra 2. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Jueves Luis Slimmy, Felipe Abello, jueves el comandante. Hasta siempre. ¡Pleto! ¿Por qué? Escucha la canción, pues, weón. Bueno. ¿Era de tu cueva? Aquí. A mí me gusta tu cueva. Ayer vi ese video, nunca le había visto. ¿Cuál? Una asesina, weón. Se la dijo en el concierto, weón. ¿Lo he visto? Aquí. Aquí. Pero mejor el de Pepsi. El de despegar por el de. ¿Sí? Ah, sí, sí. En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Tierra 2. Esto fue Tierra 2. David Retamal, Pedro Ruminó, Felipe Abello y Luis Slimmy. Solo por New Pop.